Jueves 22 de julio. Fe y obras. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Romanos capítulo 3, versículo 28. ¿Significa que no se requiere que obedezcamos la ley, aun si ella no nos salva? Explica tu respuesta. En el contexto histórico, Pablo hablaba en Romanos capítulo 3, versículo 28, de la ley en su sentido amplio, el sistema judaico. No importa cuán a conciencia un judío tratara de vivir bajo ese sistema, si no aceptaba a Jesús como el Mesías, no sería justificado. Pablo afirma que la ley de la fe excluye la jactancia. Romanos capítulo 3, versículo 27. Si un hombre fuera justificado por sus propios actos, podría jactarse de ello. Pero como es justificado por fe en Jesús, es claro que el crédito pertenece a Dios, quien justifica al pecador. ¿Qué es la justificación por la fe? Elena de White responde: es la obra de Dios que abate en el polvo la gloria del hombre y hace por el hombre lo que éste no puede hacer por sí mismo. Testimonios para los ministros, página 456. Las obras de la ley no pueden expiar los pecados. La justificación no puede ser ganada. Se recibe solo por fe en el sacrificio expiatorio de Cristo. Por lo tanto, las obras de la ley no tienen nada que hacer con la justificación. Ser justificado sin obras significa ser justificado sin que tengamos nada que merezca la justificación. Pero muchos cristianos han entendido y aplicado mal este texto. Dicen que todo lo que uno tiene que hacer es creer, y minimizan las obras o la obediencia a la ley moral. En esto entienden muy mal a Pablo. En Romanos y en otras partes, Pablo asigna gran importancia a la observancia de la ley moral. Jesús, Santiago y Juan también lo hicieron. Mateo capítulo 19, verso 17. Romanos capítulo 2, verso 13. Santiago capítulo 2, versículos 10 y 11. Apocalipsis capítulo 14, verso 12. Pablo destaca que, aunque la obediencia a la ley no es el medio para justificarnos, quien es justificado por fe guarda la ley de Dios, y de hecho es el único que puede guardar la ley. Una persona que no ha sido justificada nunca puede cumplir los requerimientos de la ley. ¿Por qué es tan fácil pensar que, por cuanto la ley no nos salva, no necesitamos guardarla? ¿Has racionalizado alguna vez el pecado al pedir la justificación por la fe? ¿Por qué esa es una posición muy peligrosa? ¿Dónde estaríamos sin la promesa de la salvación, aun cuando estemos tentados a abusar de ella?